En Córdoba, lejos de reconocerse la tarea de las porteras como trabajadoras con derechos, hace ya un par de décadas que son contratadas a través de planes y pasantías municipales o provinciales, en detrimento de salarios dignos y valoración de una labor que claramente va más allá de las tareas de limpieza. Recientemente, la última portera, que fue efectivizada como tal, acaba de jubilarse. Se trata de Alicia Bustos, quien llevó a cabo este rol por más de 30 años en colegios primarios y secundarios del norte cordobés. Conocemos su historia de vida paseando por los pasillos de la escuela con anécdotas que nos hacen pensar y valorar a aquellas mujeres que dieron su vida para con niños y niñas y sus comunidades. En el año 1994, yo quedo como efectiva, ahí, titular. Fue el último nombramiento que hubo. Yo vivía en un campo y soñaba con ser maestra, siempre, siempre. Bueno, yo comienzo a estudiar y por razones, mi abuela no le gustaba que yo viajara, yo, muy temerosa, dejé de estudiar. Y bueno, cuidaba niños, después trabajé en un estudio contable de Villa del Totoral también, que era padrino mío y me llevó, que cómo podía ser que trabajara cuidando niños. Entonces yo le dije que no, que bueno, para mí era un trabajo. Y después que pasaron los años, por situaciones de mi esposo que quedó sin trabajo en una fábrica, que él se enfermó, este hombre, Héctor Guillermo Moyano se llama, que era intendente, él me propone esta suplencia. Le digo, desde el momento en que pisé la escuela, bueno, fue como que me apoderé de algo, que lo que pasa es que se pasan muchas cosas allá adentro, cosas lindas y cosas feas. Yo va haciendo el patio, llegando a las plantas, se observan muchas cosas que a veces el docente no las ve. Yo esas cosas las he vivido con mucho amor. Hoy el amor de chicos que ya son papás, de niños que están ahora, ha sido la 31 generación hasta que entró. Bueno, y a mí yo me aferré mucho a ellos, he recibido mucho cariño en todos estos años. No fui docente, pero estuve en un lugar que me encantó y bueno, yo soy muy chiquita. Cuando yo este señor le dice a la directora que iba a entrar yo, ella le dijo, no, dice, es muy chiquita, ella no va. Y bueno, y yo se cortó el agua, subí el tanque, abrí el colegio, dejé todo en orden, siempre poner la bandera, obvio que la limpieza. También antes, cuando un niño se enfermaba, teníamos que llevarlo a la casa. Pero eso lo hacía si uno quería de voluntad. Y también me quedó una anécdota que los otros días me dice un abuelo, mi niño, me dice, oh, dice, se nos va la visita, el que nos dice, ella paseaba más mi hijo que nosotros, porque claro, el chiquito le dolía el estómago y yo lo llevaba a la casa. Y bueno, en los patios de la escuela no siempre está la docente, o si está, está ocupada en otra cosa. Yo tuve una niña, ella era muy calladita, yo la veía sola, y bueno, yo comencé a seguirla. Ella salía al patio, yo iba por atrás, como que llegaba, que vacía. Y nunca ella se integraba a los grupos. Entonces yo un día me acerco y le pregunto qué pasaba, que tuviera confianza que yo la iba a ayudar. Bueno, y esta niña ahí me comenta de que ella no quería jugar, pero las maestras observaban otra cosa en el aula. Ellas tomaban como que esta niñita no se integraba a ella. Bueno, yo después de varios días así le dije, vamos a hacer una cosa, yo cuando esté en el recreo, bueno, acércate a las chicas, invítalas a jugar y va. Y bueno, y ahí comienzo a observar que la niña, cuando se quería acercar al grupo, todas se iban. Entonces, o sea, vengo viéndolo varios días igual. Y bueno, esta niñita después la mamá la saca de la escuela porque, obvio que toda la vida existe el bullying. Entonces después la encuentro a la mamá y le pregunto de la niñita cómo andaba, qué sé yo, y me dice, ay, dice, no sabes, dice la niñita. Cállate, dice, los otros días yo le pregunto si yo había hecho mal con sacarla, porque a lo mejor ella extrañaba, y que le dijo, no, mamá, yo la voy a ir, que extraño es la visita, que es la que se acercaba. Nunca me imaginé que esta niña, pasando los años, pueda valorar eso. Después otro caso de otro niño que vino también de otra escuela, bueno, y empezó el bullying porque le decían de todo. También empiezo esa persecución yo, ¿qué pasaba? Algo muy parecido. Los niños dentro, pero si lo hacían en el patio. Entonces en el aula, él la acusaba, que no, como que no se integraba. Y bueno, y me pasó igual. Este chiquito, yo hice un seguimiento con él, conversamos, yo le dije que no tuviese vergüenza, hasta que lloró y bueno, y se descargó. Cuando terminó sexto grado, ese niño, la carta que dedicó a fin de año fue era para mí. O sea que yo digo, bueno, nunca lo hice esperando nada a cambio. a veces hay que prestar oído, es lo que donde más uno debe prestar atención, porque los niños van cargados de cosas que uno no sabe, que guardan dentro de su corazoncito. Y a veces el docente no tiene tampoco el tiempo. Tengo la historia de un profe que entró una mañana, mucho frío hacía, entonces me dice, no, vengo por el secundario, porque, ay, le digo, lo que pasa es que ellos a la una de la tarde ya se le empiezan. Dice, ay, señora, vengo de Quirino, un frío. Y entonces le dije, bueno, venga, pase. A la biblioteca donde ahí le salí permiso a la directora, le salió un café. Bueno, pasaron los años. Estaba limpiando una de las aulas y yo veía que al fondo está la huerta de ellos. Y me llamaba alguien de ahí. Así que me acerco y este chico me tenía un canasto de verduras. Dice, venga, venga, y me abraza. Dice, yo soy el profe, usted se acuerda de mí. Yo no voy a olvidar nunca de usted, me dice, porque yo entré, yo venía con muchos críos sin conocer el pueblo, sin conocer a nadie. Usted me hizo entrar, me dio un café calentito, dice, bueno, digo que me llenó de nostalgia, dice, porque creo que más allá del significado del canasto, está el cariño, ¿no? Y bueno, esa es la evolución de amor, sí, es así. Porque yo creo que la humildad ante todo, uno debe ser humilde y brindar el amor. Lo que uno se decide, yo recibí mucho amor de niña. A mí mis abuelos me criaron con mucho amor, ¿me entienden? Entonces yo recibí mucho amor y ese amor lo tengo que devolver. Sé que he sido criticada por mis mismas colegas, ¿no? Que a veces por ahí me decían, venía cara, pero yo siempre con el respeto, siempre con la atención por delante, porque yo creo que más allá de eso, de nuestro trabajo, de lo que nos corresponde, es aprender a ser colaborador con el otro, a colaborar. Así como Alicia, miles de mujeres siguen brindándonos su escucha, su trabajo y su corazón para que chicos y chicas crezcan con amor y comprensión. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba.